estás pensando en lo que has hecho. Con la falsa imagen que muestras, predicando a nombre de Dios. Al de Dios. Engañando a gente sin sacar, arrastrando cosas en el abuso sexual y para nuestro canal con una línea de tan solo 6 de Dios. De edad, esta vez te quiero aquí para hacerte sentir. Esta vez te quiero aquí para hacerte sentir. Tierra, como el cielo.